Nothing on You de B.O.B. Bruno Mars, la primera canción que pusimos en la radio en Colombia de ese joven talento emergente que fue Bruno Mars. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y hoy vamos a hablar de la lista de la revista People de las personas más bellas del mundo. Esa es una lista que cada cierto tiempo da de qué hablar. En esta ocasión hicimos un repaso por las 5 colombianas que están incluidas en la lista. Así es, casi siempre es como de farándula latinoamericana, además porque es People en español. Claro. Entre ellos, la primera colombiana que aparece en la lista de los 50 más bellos es Karol G. Colombia sí. Es un país con mujeres muy hermosas. Muy hermosas. Yo creo que... de la farándula. ¿Por quién reemplazarías en esa lista, Karol? Yo por todas. ¿Sofía Vergara? Sofía Vergara. Sí, Sofía Vergara. Yo reemplazaría a Karol por Laura Tobón. Laura Tobón. Otra totalmente preciosa. Exacto, como dice el mexicano. Exacto. Continuemos, por favor. Bueno, siguiente por Shakira. Ah, está bien. Ella Shakira, está bien. Sí. Ay, a mí sí me parece muy viejota. Uy. A mí lo que me parece es que le cae bien a la gente. Entonces, como le cae bien a la gente. Es querida. La ve querida. Es querida. No, a mí me parece muy, muy linda. No sé cómo. No, baila, baila increíble. Poderosa también. Y ya. Después, a este listado, en la posición número 3, digamos, de estas 5 colombianas, está Fanny Lu. ¿Ah? No. Sí. O sea, ¿cómo se nota que hicieron esa lista en Miami, no? Sí. Claudia Bahamón pongo ahí. Ay, Claudia. Melina Ramírez, qué Melina mujer más también. Divina. Melina tiene cositas de Isabela en su cara, como los ojitos. No así. Sé cuál es. ¿Cuál Isabela? ¿Quién es Melina? Ladera. Isabelita. Se pueden ser primas. Sí. Lo que pasa es que ella es venezolana, pero... Exacto, podría... Podría también entrar. Siguiente, después de Fanny Lu. Aparece esta sí se lo merece, Gracie. Sí. Gracie es una de las mujeres más lindas que ha dado Colombia en todos los sentidos. Ella va? Uno la ve y baila y todo, canta rico. Hace todo. Caras de asco cuando baila, entonces uno es como... Ajá, sí. le está metiendo. Ajá, sí. Vamos por eso. Sí. Y en el último lugar de las mujeres más bellas en el mundo... está Farina. ¿Qué? O Farina, como la conocimos, la niña. Ahí yo, por ejemplo, reemplazaría a Farina por Sofía Vergara. Realmente, la primera es de Karol G. A Karol G la pongo ahí. No, yo siento que no. Porque Farina. Farina es muy talentosa. Pero en los 50 más bellos en Colombia hay mujeres mucho más bellas. ¿No? Ahí eso suena mal. Pero sí, ¿no? Vuelvo y digo, Colombia tiene mujeres muy guapas que no están en la lista. Claro. Ay, mira, malo H. Canciones para portarse mal, esto es de 1992. Esto lo hace Prince antes de cambiarse el nombre. Así, es verdad. Había tenido una banda llamada The Revolution en la década de los 80 y en los 90 la banda cambió de nombre y se llamó The New Power Generation. Aquí está Cream. No. Está Cream de Prince. Es el día del perro. 21 de julio, feliz día del perro. Hoy se está celebrando el día de estos muchachos. Ay, como sí. Dice Alejandro, juventudes que están hechas para que sean mimadas y consentidas. Y amadas. En las instrucciones viene, por favor, lean las instrucciones. Dice, amar, muchachones. Ay, sí. Abrazos y besos para todos los muchachos, aunque ellos no quieren. Ellos no quieren que uno los ame. El 82% no quiere que sea abrazado. El 82% de los perros no quiere que usted los abrace ni que los bese, pero aún así, hágalo. Sí, no importa, es amor. No, mentiras, no. Pero sí sé que muchos oyentes les dejan la emisora. A los claro. Que salen, entonces... soothing. It's soothing sounds for your dog. Sí. Los sí. Amores. Sí, los muchachones. Feliz día a los que tienen mascotica también. Felicitaciones. a todos los muchachones en su maravilloso día. Ay, sí, que la pasen oye. Bien. Sí. No sé, amos humanos, dueños de perros hoy, no se descaren con los dulces. No, por favor. Ay, tiene que haber. Ay, Dios eso sí. Mío. Yo sé que a veces la tentación es grande de darles cosas como premios escondidas, pero eso le va a representar. Les hace daño. En la pancita. Sí, no, no. Les hace daño, es complicado. A mí, yo por ejemplo, disfruto mucho dándole helado. Y pero se pone. Pero hay helados pero para perritos, ¿no? Pero no son tan chéveres. No. No, son los de leche entera, los que le hacen daño. Les hace mucho daño a la leche. Los que perros. Les da Mommy Poppy, claro. Les hace daño a la leche. Y el chocolate, el aguacate, el ajo, es puro la veneno. Cebolla. ¿Sabe es que estuve ellos. Leyendo que no le puedo dar y que yo soy feliz dándole al perro? Tocineta. Tocineta. No se les puede dar, claro. Mucha grasa, sí. Tiene sal. Grasas saturadas y sal. Sí, no. Bebés, no, toca. No. Ay, con lo que le toca. Si hacen popó. Firme, mantenga esa dieta. Sí. Ya. Sí. No hay nada, no hay nada más que uno celebre como dueño. Cuando hace un buen popó firme. Sí, yo siempre digo, ¿hicieron buen popó? Sí. Exacto. Uf, qué bien. Que tiene forma, consistencia. Sí. Ay, y uno le celebra, ¿no? Sí, hiciste claro. Un bollo lindo. Sí, sí, sí. Sí, ya es un nivel demasiado de obsesión con los perros. No, pero eso significa que están bien, que su digestión está funcionando como tiene que ser. Ay, bueno. Sí. Entonces, bueno, amor. Feliz día a los perros para todos los perros que escuchan la X más música. Nobody Soldier the Hosier en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy estamos hablando de canciones para pecar y también hablando de diversos estudios. Hay varios que me gustaría compartir en la mañana de hoy. Uno de ellos. Tiene que ver con la atracción masculina y los hombres, ¿no? Está circulando desde hace una semana un estudio que revela que el alcohol puede aumentar la atracción entre los hombres. ¿Ah, sí? Bueno, hay una canción. ¿Qué? ¿Se le moja la canoa? Claramente. Gran canción para cuando este momento. Se emborracha. No, pero tan tan en estos momentos no podría salir esa canción. No, ya ahorita sería cancelada, funada, eliminada. Y el video, no sé si se acuerdan del video, era terrible, era todo terrible. Todo pero, era malo, todo era pero horrible. Pero tiene sentido en algunas cosas, sí, ¿no? Yo siento que más allá de... Dice que te gusta otro hombre o le demuestras afecto a otro hombre. Que, hay atracción. Sexual, sí. Mira, pensé que un estudio sugiere que algunos hombres heterosexuales podrían sentirse más atraídos por otros hombres cuando están ebrios, debido a cambios de la percepción y el comportamiento social provocados por el alcohol. Como Sister Hong. Sí. Sister Hong. Bueno, la hermana Hong. Hong. La hermana Hong. Siempre había querido llegar a este lugar. Un hombre se disfraza de mujer y graba en secreto a 237 víctimas en China. Fue también una de las cosas más virales de este fin de semana. Es muy fuerte. Pedía comida y cosas tecnológicas, no pedía plata. Esto fue en una plataforma donde pues... De citas, donde se ponían de acuerdo la persona chica. Y así es como Alejandro lo manda uno lejos con la canción. El hombre fue arrestado por la policía en el país asiático, en Nanjing, el pasado 5 de julio, acusado de grabar al menos a 237 hombres durante encuentros sexuales sin su consentimiento. La grabada. Los encuentros fueron bien consentidos. ¿Qué pasa? A mí, ¿qué me dio curiosidad por esto que fue además trending en todo el fin de semana? Sí. Y es que primero es un señor adulto, de edad avanzada, que se... ¿De edad avanzada es cuántos años? Yo, tiene cara como de... Camila ahorita dice, tenía 36 años. No. No, pero él está arrugadito. Es un señor que se vuelve señora. Exacto. Y él decide maquillarse, ultra maquillarse y usar algunos filtros para empezar a tener conversaciones con sus posibles clientes y los demás hombres que habían, pero se pareciera como si fuera más joven. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuánto? 38. Ay, no, no, pero a él le ha tocado duro en la vida. Pues porque crees que está haciendo eso. Sí, porque se ve cascadito físicamente, se veía cascado. Bueno, un señor de 38 años que aparenta más. Se maquillaba demasiado. Esta gente joven de hoy en día esta es una no cosa. Atrevido. No respetan. No respetan la vejez. Es que 38 años viejo. No, pero en mi defensa tienen que verlo porque él sí parece de unos 50 y algo. El caso es que este señor se maquillaba mucho y tenía encuentros antes de verse físicamente por redes sociales, ya fuera Zoom, FaceTime y demás para verse y que fuera real, ¿no? Sí. Y pues cualquiera entraría a ver y uno dice, sí, es una mujer, porque estaba muy bien maquillada, tenía peluca y además usaba los filtros, entonces uno cae. Lo más impresionante es que cuando los hombres llegaban con su respectiva comida o artefactos electrónicos, ajá, que era lo que tenían que llevar. Ella pedía eso. Ella siempre se vestía de la misma forma, una faldita, una blusita, siempre igualita, la misma peluca, todo. Cuando llegaban, ella les decía, miren, la verdad es que soy hombre. Y los manes quedaban como, ¿qué? Y les trataban de quitar el maquillaje y se daban cuenta que era un hombre, pues que era un hombre, la hermana Hong. Y hay algunos que salían corriendo, pero otros... Se quedaban en el encuentro. Lo fuerte de esto es que ella los grabó a más de 260 personas, vendió este contenido, pero además dicen, porque no hay nada que lo confirme, es que estas parejas que fueron mal de 1.600 chinos podrían estar infectados con el VIH. Eso es lo fuerte, porque eso se es habla lo muy de las fuerte. Enfermedades, igual está detenido, pero uff, qué locura, todo han salido muchas cosas y sí, uno se queda pensando como, yo no fui capaz de ver los videos, yo me quedé lejos de ese lugar, vi fue como la galería de fotos de los que... De la cantidad de hombres que habían y entonces, ahí. Uy, habían unos que aguantaban. A eso voy, porque muchos dicen, no, pero no sé, no tenía las oportunidades físicas o las características físicas que puede ser para un hombre que le vaya bien teniendo chicas. Jóvenes, exacto, mucho más jóvenes, más atractivos, más se todo. Quedaban. Yo sí tengo esta pregunta, ¿por qué si estaban en una app de citas buscando mujeres... Terminaban ahí. ¿Por qué terminaban ahí y se quedaban? ¿Por qué no decían, ah, mira, eres hombre, no, pues chao, me voy? De pronto se tomaron un traguito de más. Y la percepción, ahí dice que la percepción se ve comprometida. Mm. Sister Hong. Eso está bien está turbio. Complicado. Bueno, la otra cosa que pasó, señor, este fin de semana después de lo de Sister Hong y este estudio y todo ese rollo que está relacionado es que China prohibió OnlyFans. China prohibió... y restringió totalmente la aplicación debido a su política de tolerancia cero frente al contenido sexual explícito, una de las prioridades en la estrategia de regulación digital en el país asiático. La plataforma de contenido para adultos y de carácter explícitamente sexual OnlyFans operó durante un lapso breve en el país. Podía ser consultada por los usuarios mediante redes privadas virtuales o VPNs. Uh-huh. Pero el gobierno chino reformó las medidas tecnológicas comprendidas en el gran cortafuegos, el sistema informático que filtra y bloquea el tráfico de internet considerado inapropiado o contrario a los intereses del gobierno de aquel país. Cuenta con una estricta regulación contra la pornografía en línea, lo cual me parece muy sorprendente en esta era de Sister Hong. Además, porque si tuvieran tanto control, pues esto no hubiera pasado. Esto no habría sucedido. Pero también siento que lo que ha sucedido con Sister Hong está muy vinculado también a esta reciente decisión. Claro. Es que él supuestamente tenía un grupo privado, él mismo administraba y estaba destinado a quienes pagaban por ver las imágenes. El precio de la membresía, tenías que entrar al grupo, rondaba los 18 euros. Y esto viene desde el 2021. Se hizo una platica la Sister Hong. Pero las pelucas no son baratas. El Partido Comunista definió OnlyFans como una amenaza que promueve contenido moralmente cuestionable y perjudica los valores sociales, especialmente entre los jóvenes. Según los comunicados oficiales, la plataforma erosiona el control ideológico nacional y dificultó la preservación del entorno digital. Por ello, forma parte de la política de tolerancia cero hacia lo que considera inmoral o subversivo. Totalmente. Hay que ver. Muchas familias se quedaron también rotas después de que Sister Hong sacara las caras de sus acompañantes, porque la mayoría estaban casados, tenían familia y demás. Y todo fue por un instructor de fitness que vio su cara en este collage y fue el que denunció y pues sacó un mensaje diciendo: mi vida es un desastre, estoy listo para irme de este lugar y mudarme a otra ciudad. ¿Y se sabe algo del destino o del paradero de Sister Hong? Lo arrestaron, pero no Hong? Se sabe. Por ahora está arrestada solamente. No creo que digan mucho. No creo que de ahí ese personaje... Más. Sí. Lo ejecutan. Ay, señor Chris. Bueno, te sonó. Esta canción, escuchen esta ¿cuál canción, es? La que... River, de pero... Bishop Briggs. Okay. Esta canción, si usted escucha la letra, se va a llevar a la lujuria, a la pasión. Escuche eso, Ariana. A ver. Estaba You Might Think de The Cars en las mañanas de la X 103.9 FM. Te tengo taquillas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira! llegaron corriendo los niños. Sí. Están alborotados esta semana. Está bien porque está empezando. Que ¿sí? tengan esa energía. Vienen con esa energía. Muy bien. Sí, ¿no? tengo taquilla. Sí, okay. Superman sigue reinando. Okay. En la taquilla supera los 406 millones de dólares de recaudación, según los últimos datos. Consiguió 217 millones en su primer fin de semana de estreno, cifra que ahora ha aumentado a 406, porque tiene 235 en taquilla norteamericana y 171 en el resto del mundo. En la segunda posición está Jurassic World, el renacer, que llega a los 647 millones. ¿Y tú la viste? La vi. ¿Y cómo te fue? Pues... No le gustó Superman. ¿Y está bien? No sé. Creo que es difícil en una era de genocidios. Ajá. Y conflictos, guerras, invasiones, creerle a Superman. ¿Sí? Ah. Esa figura. Es que es muy difícil. Es muy difícil ahora creer en este héroe omnipotente que salva al mundo y que lo libera si de sus yugos. Pero es imposible. Es imposible. Pero este es más vulnerable. O sea, este tiene como otro rollo, ¿no? Sí, el tema humano es muy chévere y lo entiendo. O sea, respeto muchísimo esa mirada que James Gunn pone sobre la mesa de un. De un Superman más hombre que super, ¿no? Más man que super. Sí. Pero es imposible de no establecer paralelos. Entiendo. Entre lo que está sucediendo en el mundo y lo que pasa en la película, ¿no? Es como... Pero sabe que yo siento que hoy en día, con todo lo que está pasando alrededor nuestro, es más fácil que uno encuentre similitudes en todo, como que uno ve como mensajes en todo, ¿no? Y Superman no es la excepción. Creo que pasa en cualquier otra película. Por ejemplo, cuando vi Jurassic World, la última Jurassic World, el tema inmigrante está metido en la película clarísimo, con una familia de inmigrantes y un tema ahí que como... Y uno dice como, ok, puede que esté metido adrede o uno ya lo ve por todo el discurso que está en el mundo rondando la cabeza de uno, ¿no? Sí, y creo que esa es también su mayor fortaleza entre las generaciones jóvenes, ¿no? Mi hija disfrutó muchísimo Superman, yo me le iba aguando un poquito la fiesta porque me paré molesto, o sea, me molestó un poco el manejo de esos paralelos relacionados un poco como con lo que está pasando sobre todo en el mundo con Putin, con Elon Musk, con Palestina. Uh-huh. Porque me parece que son asuntos serios. Sí, demasiado serios como para que se toquen tan ligeramente dentro de un contexto de ficción, obviamente, ¿no? Gunn es muy pilo, Gunn es muy bueno, pero no logra desconectarse de la realidad en Superman. Okay. Le cuesta mucho desconectarse de la realidad. Sí. Entonces, los paralelos están ahí. El tema de la desinformación, el tema de Ucrania, el tema de Palestina. Y me parece que lo toca muy ligeramente, como que es demasiado leve. Sí. ¿Pero había necesidad de profundizar? Esa es la pregunta. No había necesidad de meter el tema. Pero no tenía que hacerlo. Ay, o sea, entiendo. El tipo. No lo manosee, sí, si el tipo pudo haber. Así. El tipo se pudo haber quedado en. La historia. En la idea del martillo de Boravia, por ejemplo. Se pudo haber quedado incluso en la profundización del personaje villano que es este. Que es bueno, Nicholas, ¿no? Holt. Se pudo haber quedado ahí, se pudo haber habitado en eso, se pudo haber quedado en los bolsillos de ¿cómo se llama? Los pockets of, ¿cómo se llama? En los bolsillos dimensionales que también le quedan bastante bien, aunque se los han criticado mucho, mucho los fans. ¿Y qué son? ¿Te acuerdas en la primera Superman, este lugar, esta dimensión paralela donde los mandan, como esta prisión? Sí, es una cárcel. Te man hace eso. A mí me parece que esos bolsillos dimensionales de Gunn son boom. O sea, me parecieron increíbles, pero obviamente la gente dice, este man copiándose el pocket, el dimensional pocket de Richard Donner. Bullshit, como que mucha gente estaba indignada. Pero es que son dos cosas muy distintas. No, son la misma cosa. O sea, son el mismo concepto. Los conceptos son prisiones. Las dos son prisiones. Uh-huh. Pero lo que hace Gunn con las prisiones, en lo que me pareció a mí muy chévere, fue como construir un portal. Ya. Yeah. Como un portal dimensional que está como entre la Tierra y, ¿no? Que ya lo había construido en Peacemaker. Sí. En la serie de televisión. Así es. Sí, porque además Gunn tiene una tarea dificilísima, que es construir durante los próximos 10 años el destino del DC Universe, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que usted ve son huevitos de Pascua en todas partes. Uh-huh. Usted ve huevitos de Pascua en todo. Todo lo que usted ve en la película está en Peacemaker y está en otros lugares del DC Universe, porque Gunn tiene que sí o sí renacer con eso. Hacer del comic book film algo que no se muera. ¿No? Ya. Ahora, Crypto. Maravilloso. Maravilloso. Ah, bien, bien, bien. Maravilloso, aunque tengo amigos muy fans de Superman que lo odiaron. ¿A Crypto? Lo detestaron. Ay, o sea, pero ¿qué? Mucha, ¿cómo puede porque no es el, porque el Crypto de los cómics es un labrador blanco grande? Entonces, cuando les ponen un perro chiquito, se les baja la masculinidad. Y me ha pasado con varios amigos. Es verdad. No, a mí, yo con varios amigos que son muy fans de Superman, que odiaron este Superman. Dicen que me decían ayer, no entiendo qué hace Krypto en esta película, no entiendo qué hace ese perro ahí, o sea, más allá de que se parezca o no, porque en realidad esa es otra cosa que Gunn hace muy bien, es que todo en la película es muy preciso. Sí. Muy preciso, o sea, todas las cosas, la ingeniera, el Ultraman. Sin hacer spoiler, igual. No, pues es que uno entiende, al final de la película uno sabe de dónde viene Crypto. No, sí, claro, pero la otra cosa es. ¿Cómo le haces spoiler a Superman? Es decir, ese es otro de los temas que me parecieron conflictivos y complicados de la película. Es la misma historia, siempre, una y otra y otra y otra vez, y ya no da más. Y es como que uno dice, yo sé cómo va a terminar. No, ya está pasadísimo de moda. Uno dice, mira, este personaje ya no da más. Mi hija me decía, es la esperanza. Yo decía, no hay. Se acabó. Sí, es la vejez hablando. No creas en el futuro. Yo decía, sí, exacto, sí. No, yo decía, no da una Superman más. O sea, no, es la misma historia contada. Ahora, repito, Gunn lo hace muy bien. Sí. Gon lo hace muy bien. O sea, es Gon, entretenida. No, y Gon, las referencias literarias de cómic de Gon son increíbles. Sí. Las, porque él utiliza muchos recursos de figuras muy grandes de la narrativa de Superman, como Grant Morrison. Él utiliza la novela gráfica de Grant Morrison, utiliza partes de la novela gráfica de Dan Jurgens, utiliza, hay cosas que uno dice, Jurgens, Morrison, o sea, el tipo es un bonito, estudioso, es, o sea, el tipo bien. Estudió Superman. Ahora, Gunn no quería ser Superman, que esa es otra cosa, ¿no? A Gunn le dijeron, haga Superman, pues. Y dijo, no, a mí no me metan en eso. Porque Gunn es muy bueno creando mundos. Gunn no es bueno replicando. Y esto es un reboot. Esto es un reboot total. Ok. Entonces, uno dice, el juicio con que el tipo abordó la tarea de darle esta nueva vida, esta vida nueva, optimista, de luz, porque también Snyder dejó muy mal a Superman. Superman quedó muy mal parado con los Supermans de Snyder. Son pésimos todos, son oscuros, son tratan de ser como trascendentales, y Superman es un nerdo. Superman sí. es un peladito que cree que todo el mundo es chévere, y Gunn recupera eso. Okay. Gunn recupera la ingenuidad de Superman, porque Superman, desde que Superman aparece, es amable, sí, cortés, es un tipo que abre la puerta, que dice, siga señora, bien pueda, haga, adelante, sí, ¿te gusta mi vestido? Mi mamá me lo confeccionó. O sea, que puede pasar por una, bobo, entre comillas. Es un bobazo gigantesco. Yo recuerdo. O sea, literalmente. Yo recuerdo en... Y eso hace parte del encanto de Superman. Claro. Superman es la ingenuidad del sueño americano. Okay. Que no puede estar más muerto. Sí, ya entiendo. ¿No? Por eso mismo, siento que este Superman llega a un público que necesita creer que no está muerto. Así es. Como es el caso de su hija, por ejemplo. De acuerdo. Claro, no, y no, me parece bien. Yo, por ejemplo, cuando yo voy a ver una película como Superman, es como si fuera a ver un mago. Trato de no estar mirándole las mangas a ver por dónde sale el conejo. De acuerdo. Entonces, como que... Es lo mejor que uno puede hacer para ver una película de estas. Sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. No, hay que... Es decir, creo que hay varias cosas en las que Gunn no es tan bueno y que creo que no le funcionan también en la película, por las que esa ingenuidad se vuelve insoportable después de cierto tiempo de la película. El humor. El humor es pésimo, el humor de la película es pésimo. ¿Es muy obvio? No, porque él es un humorista. Gunn es un humorista por naturaleza. Okay. Él comenzó haciendo humor, ¿no? Él empezó haciendo películas de humor cargadas de horror. Y en Guardianes de la Galaxia es muy bueno canalizando el humor a través de Bradley Cooper. Es muy bueno canalizando el humor a través de esos personajes. Los personajes de Guardianes de la Galaxia tienen un humor impecable. Fino. Entonces, lo que hace es tratar de ubicar el humor en Superman. A través de Mr. Terrific, a través de... Guy Gardner. De Guy Gardner. y no sale chévere. Los punchlines no son tan chéveres. Es decir, el man dice, hagamos lo que pasa en Guardianes de la Galaxia y eso no les sale tan bien en esta Superman, por lo que como que el choque de ingenuidad y de ironía no cuadra tan bien. Eso, creo que esa es una de las fallas que tiene. En el público? Sí. ¿Era joven? Mucha gente. No, había mayor. Gente, había señores de 60 años, todos claro. estaban durmiendo. Y todos la voz. Sí. Sí. Todos estaban haciendo la siesta. Ahora, todos los que son fans de Cavill y de Snyder, así haya sido un pésimo Superman. No es necesario. Sí, es verdad. Que Henry Cavill fue Cavill es muy, ¿no? muy lindo, lo que Gracias. Tú quieras. Sí, pues es muy guapo sí. y todo el rollo, pero no fue, no fue un Superman muy serio, muy Ay, oscuro. Qué rico, seriedad. Y creo que aquí Gunn hace un ejercicio muy chévere, que es volver realmente al cómic, esa figura del cómic, que se había acercado mucho Donner con Christopher Reeve. Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas muy chéveres como el comienzo de la película donde se libera de cadenas, ¿no? El logo. Que siempre ha sido, Superman siempre ha sido este personaje que está constantemente saliéndose como de cadenas, ¿no? Mm. Y es muy simbólico de lo que está tratando de hacer James Gunn, está liberándolo de esas cadenas en las que lo metió Zack Snyder, ¿no? De esta oscuridad, como de esa seriedad. Como de la seriedad, como del personaje que siente que tiene que libre, ¿no? Que es casi mesiánico, sí. ¿No? Y uno ve mucho a Henry Cavill abriendo los brazos y volando con la figura de Cristo, y es como, sí, oh, come on. Exacto. Que uno dice. No, claro, pero tú agradeces a Cavill, no al Superman de Cavill. No, por eso, entonces ahí está la diferencia. Sí, la gente agradece a Cavill porque le gusta Cavill y le parece bonito, o le parece buen actor, o lo que quieran. Uh-huh. Y la gente agradece eso, pero realmente del Superman de Cavill hay cosas rescatables y hay otras que son demasiado oscuras. La otra falla que le encontré yo a la película, siendo no falla. La otra cosa que no me gustó a mí, porque la película está excepcionalmente bien hecha. Sí. No hay nada que hacer. O sea, la película está muy bien hecha, está muy bien investigada, está muy bien escogido el reparto. ¿Qué reparto tan impresionante? Sí, o sea, ese Superman es muy buen. Y ese Lex Luthor es fantástico. Y Rachel Brosnahan como Lois. Creo que no hay una mejor Lois Lane. Sí, y eso es decir mucho, porque la Lois Lane de Donner es difícil de tumbar, pero sí, pero es un personajazo. Pero a su vez, esa fortaleza también es su debilidad, porque los personajes que se quedan por fuera del desarrollo más profundo me quedaron faltando. La ingeniera, por ejemplo. Yo quería ver más de la ingeniera, porque es un personaje muy importante en el villano, en el colectivo de villanos. Ah, pero vienen. O sea, esperemos se van que a sí. desarrollar las esperemos historias que de sí. ya. Viene Lanterns, viene Secret Commandos, viene sí. Clayface, viene una cantidad de cosas. Sí, pues esperemos que los Secret Commandos me den un poquito más de lo que me quedó faltando de Ultraman, de lo que me quedó faltando de la ingeniera. Me parece que los robots también. Gran fanaticada de la ingeniera, ¿no? Sí, claro. Es venezolana y tiene una fanaticada gigantesca. Sí, es que no, y es que además la historia de la ingeniera es una historia muy chévere, que además se adelanta mucho a lo María que Gabriela de ha Faría. Sucedido en la actualidad con nuevas herramientas de inteligencia artificial y de armamentismo, ¿no? Entonces, creo que la ingeniera se adelanta 30 años, la ingeniera es de Grant Morrison. La ingeniera se la inventó Grant Morrison en 1990. Okay. Y es esta primera iteración del universo de DC de la nanotecnología. Entonces, hace 34 años la ingeniera era uno de los enemigos más poderosos que tenía Superman. Ah, ¿es mala? Claro, ¿es Santa Agónica? Claro, sí, es de los Secret Commandos, o sea, es... Ahora, otra cosa que me parece que Gunn aterriza muy bien y que también Superman se adelantó fue la aparición de los tecnócratas, de los... Sí, los billonarios de tecnología. Los billonarios. Ah, sí, mira. Todos menos Superman en esa película trabajan para un multimillonario. Todos. No todos, absolutamente todos. El Secret Commando trabaja para un multimillonario. El Justice Gang trabaja para otro multimillonario. Todos están a sueldo. Entonces, y esto es una historia que se contó en dos novelas gráficas muy importantes de 1990 y de 1991 respectivamente. Entonces, ¿cómo se llama el millonario que financia la Justice Gang? Con Maxwell Bogotá. Condiciones. Triumph desde 25.990.000 pesos y ahora con matrícula gratis. ¿Lo escuchaste bien? Sí, una Triumph con toda la tecnología, luz LED, acelerador electrónico y una potencia que emociona. Ven ya a nuestra tienda en Bogotá, calle 116, arriba de la 19. Triumph, potencia británica al alcance de todos. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. Bueno, en resumen, es una buena película, pero yo ya estoy muy viejo. Ya. Esa yo ya es, estoy muy es viejo para esa vaina. Sí, me parece que... Y, o sea, hace 30 años... Tú sabes mucho de eso porque siempre te apasionó y a veces saber tanto cuando tú te encuentras una producción de estas no es tan chévere. Te daña la magia. Puede ser, sí, puede ser. A mí me encantó. A mí sí me encantó. Y me la repetí, ya me la repetí todo. Me encantó. Muy bien. Me encantó todo. Todo, no le metí mucha mente al discurso. No sé de qué hablas. No sé de qué estás hablando. Super Chica es una película que viene el próximo año. Es que te iba a preguntar, ya no te pregunto nada, gracias, Uribe. No, esa es otra cosa. Esto es una película. Vi un póster que salió de ella con un vasito que fue viral este fin de semana. No sé, sí. Yo lo único que te puedo decir es que, y en esto sí estoy en desacuerdo con Uribe, y es que usted no le puede hacer spoiler a Superman, porque la historia es igualita, es la misma cosa, una y otra y otra y otra vez, reempaquetada con... lo que usted quiera, tiene un robot distinto o un villano ahí que vuelvo y digo... Sí le puede hacer spoiler. No tiene nada, spoiler al final. A la final, es Superman intentando salvar el planeta. Ya, de eso se trata Superman, y Superman siempre va a ser sobre intentar salvar al planeta. Okay. A mí me gusta que no haya contado el origin story, no era necesario, por ejemplo. Que se haya saltado... mostrar los Krypton y que se haya saltado toda esa historia de origen de Superman que ya todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Todo, la película arranca ya en la totacera. Sí, ella arranca 3 años después de que Superman ha llegado a la Tierra. Sí, que también es un Superman como medio inexperto, ¿no? Igual, la película está muy bien hecha, muy bien pensada. Los calzoncillos le quedaron muy bien confeccionados a James Gunn. Me parece que es lo que más pelean también, ¿no? No, a mí me parece que los calzoncillos, y eso está, usted sabe que eso está hecho por mercadeo, ¿no? Por encuestas. Sí. Eso está estudiado. Usted no le puede quitar los calzoncillos a Superman. El 65% de los fans de Superman quieren que tenga los calzoncillos puestos. Entre otras, creo que el Superman de Snyder fracasó porque le quitaron los calzoncillos. Sí, para hacerlo mucho más, más oscuro, más... Porque precisamente los calzoncillos lo que hacían históricamente era volverlo más silly, ¿no? Así es. Más... ¿cuál sería? Niño. Más infantil. Más peladito. Y... claro. Históricamente la historia detrás del vestido, del uniforme de Superman es precisamente que se viera un poco infantil para que la gente no le tuviera miedo a un ser con tantos poderes. Exacto. ¿No? Y también a un extraterrestre. Uh-huh. A un extraterrestre. La música no me gustó. Te voy a preguntar. La música no me gustó, no me gustó. No va and the Whale. Utiliza una canción de Noah and the Whale que nada que ver. ¿BK Iggy Pop? Five Year Times, es esta, la de los Teddy Bears con Iggy Pop. Ahora, y para finalizar, para cerrar la conclusión, finalmente con lo que se va la generación que para quien está hecha esta Superman, es que es la frase que es como la Inception Sentence de la película. Y que es como una parte de la consigna de las nuevas generaciones, porque finalmente es lo que a Silvana más le gustó, y es que la amabilidad y la generosidad son el nuevo punk. Y sí, seguro sí. Alejandro cree. Esa cara de Alejandro. Es posible. Pero eso fue. Es posible. Pero eso fue. Sí. Así termina. El mensaje. Generosity and kindness is the new punk. Noel Gallagher and the High Flying Birds con The Death of You and Me en las mañanas de la X. Bueno, hemos hablado de noticias que ya empiezan a perfilarse como las noticias del año. Una de ellas es pues el tema del concierto de Coldplay. La otra es el concierto de Ozzy. Sí, y por todo lado, Alejo, porque después de la reunión pues salieron estos números de lo que se recaudó. Hasta el momento es un concierto benéfico que más ha recaudado en la historia de los conciertos benéficos. Se dio a conocer que Ozzy va a sacar libro de memorias, va a estar disponible. Wow, estar después bueno. Como que estaban mirando a ver cómo reaccionaba el mundo a su despedida, entonces están viendo la oportunidad. Y fue tan importante, digamos, para poder ver el show tenías que comprar unas boletas también online para poder verlo, o sea, no era una transmisión gratuita. Y con todo lo que ha pasado y mucha gente que se quedó por fuera, pues han decidido que este concierto va a llegar a salas de cine. Wow. Del mundo. Ok. O sea, lo vamos a poder ver en cine. Okay. Que estaría chévere ver a Guns N' Roses haciendo parte de. Va a ser una cinta que va a contar con 100 minutos, va a documentar el espectáculo de lo que sucedió, como ya editadito y bien bonito, ya como producto final de lo que pasó ese día. Así que van a seguir sumando, Alejo, porque obviamente eso trae más dinero para Ozzy, más el libro, más la recaudación. Yo la verdad no pensé que iba a ser tan importante, tan trascendental. Sabía que iba a ser importante su despedida, pero fue como, uy, sí. Es que él fue muy grande, sí, es que el Sabbath fue muy grande. Sí, sí, sí. Sabbath fue muy importante. Back to the Beginning, ¿es que se llama el concierto? Sí. Y Sabbath, y es curioso que lo de Sabbath tenga origen en una mano, en un dedo cercenado, ¿no? Que sea la razón por la cual son tan famosos, que Tommy Iommi tuviera cercenado los dedos de su mano izquierda para poder tocar, entonces tenía que tocar una octava o una nota más abajo de lo habitual, entonces claro, por eso la música suena tan pesado, ¿no? De ahí sale Oportun Crisis, el origen del término Oportun Crisis sale de esa historia, ahí está. Estas Mañanas de la X terminaron los conciertos en Manchester de Oasis. Y todo bien. Todo bien. No ha salido nada malo. Han culminado los conciertos en Manchester. Los fanáticos más fanáticos que nunca, absorbidos, y ahora, consumidos. Sí, completamente. Y ahora ha llegado el momento de Londres, ¿no? Ya esta semana comienzan los shows en Wembley. Son 25, 26, 27, 2 y 3. Te quedan 12 días. Ay, o sea, Alejandro. Ya se pasó el punto de no retorno, por lo menos. Pues ya, la gente no pensaba que fueran a durar ellos más de 3 shows. Ya creo que ya puede estar como medio a salvo la gira. Si ya se toleraron hasta ahora, sí, ellos están... yo creo que no va a pasar nada, todo va a salir muy bien. La noche de ayer fue crucial, se abrazaron. ¿Vio? Cada vez van pasando cosas más positivas. Exacto. En escenario. Para cuando tú llegues al 2, ya han almorzado juntos. Vas a ver que ya van están a lograr durmiendo almorzar. Juntos. No hagas esa cara, ten fe como Superman. Voy a intentar recuperar la fe. Voy a volver a ver Superman a ver si recupero la fe. Ah, bueno, eso es un buen ejercicio de pronto. ¿Qué te dejó como enseñanza? Que hay que tener fe, Alejandro. Creo sí. que la enseñanza que más tengo ahora es que espero que a la gente joven le vaya muy bien. Eso está bonito porque son los que van a pagar nuestra pensión. Eso es. Hay que desearles todo claro lo mejor. Que sí, claro. Les deseo que prosperidad, salud, energía, abundancia, que siempre estén ahí firmes. No se dejen, no. Tienen que estar siempre. Pero coticen. Exacto. Canciones para portarnos mal hoy en Mañanas de la X. ¿Hay alguna canción que a usted le motive a portarse mal? Portarme mal de cualquier forma. Sí, señor. You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker, por ejemplo. Esa es una canción como para portarse mal. Okay. Como para desordenarse. Okay. ¿Cierto? Puede ser. Esa puede Yo tengo ser. La versión de Tom Jones. Bueno. ¿O quiere la versión de Joe Cocker? Pues me gustó más la de Joe Cocker. Es como es más chévere. Esa es pura canción para. No you sé. Can Leave Your Hat On. Sí, claro. You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker, canción para portarse mal de Uribe DJ en las mañanas de la X 103.9 sí. FM, la X más música. Vamos a hablar ahorita de condiciones climáticas. Caliente, caliente. Estuvo bien amenizado. Bien. Usted debería musicalizar las películas de James Gunn. Ahí está. Ese es un gran cargo. Yo te, antes gran de cargo. Que nos metamos en esta disruptiva, temática que Camila va a presentarnos, tengo que decir que una de las cosas que me hubiera gustado fue que la canción de la escena de Mr. Terrific fuera distinta. Sí, a mí me... ¿Por qué esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué no algo más chévere? Que hace muy bien Fórmula 1. Porque, por ejemplo, Punk Rocker de Iggy Pop y de los Teddy Bears, al final me pareció que... O sea, ¿por qué no usó esa? Okay. O alguna otra. Ese diseño como... de esos chévere. Ese puede ser un buen... Sí, porque además la escena, la escena le quedó brutal. Esa escena hace parte de las cosas que paga la peli. Esa escena de Mr. Terrific. Pero bueno, volvamos al clima. Sí, esta vez nuestros estudios hicieron un estudio. Demoramos en este un poquito. ¿Se demoraron? ¿Por qué? Sí, porque fue difícil. Me imagino. Pero lo compartimos con ResearchGate, que fueron los que decidieron hacer este estudio sobre qué pasa o qué significa si alguien disfruta más el calor que el frío, y esto va según la psicología. Okay. Entonces, pregunta para la mesa, ¿qué prefieren, el calor o el frío? El frío toda la vida. Diana, el frío totalmente. El calor me hace llorar, me saca el mal genio, me infla, me pone el... No soy un ser amigable con calor. Con el calor. Bueno. Yo, Alejandro. A mí me gusta mucho el frío. El frío, Uribe. Me gusta el frío también. Sí, somos unos rolazos. Sí. Eso es lo único que estamos diciendo, somos unos rolazos. Básicamente es esa la conclusión. ¿Y tú, Camila? A mí me fascina el calor. Okay. Lo disfruto. Es más, si yo pienso en vacaciones, pienso en playa, en sol. Nunca quiero ir como Alaska, no, nunca quiero ir a esos lugares. Es que florece, floreces en el calor. Yo soy de las que ve el sol y ya, inmediatamente. Clima dependiente soy. Digo, solo, y va a ser un gran día, el calorcito, rico. ¿Vacaciones solamente o en general? En general, pero siempre como que... ¿En general te gusta el calor? Me gusta mucho el calor. Porque vacaciones con calorcito de vez en cuando aguanta. Bello, claro. Pero en general, frío. A mí me gusta el calor, tengo que decir. Oh, caliente, gran temaki te has puesto. Temaki. Bueno, resulta que la psicología y diversos estudios... hicieron una referencia a qué rasgos los relaciona el calor con la personalidad, que es el que más ha, por extrañas razones, ha escogido la gente. Son recocheros, son recocheros. La gente dice, sí, yo prefiero el calor. Pocos son los que prefieren el frío, mira, extrañamente. Para los que prefieren el calor, pues en su personalidad van a haber algunas cualidades en común, como que van a ser son mayormente sociables. Sí. El calor se relaciona inconscientemente con cercanía, con convivencia, con apertura. También entre las cualidades está la búsqueda del confort, que disfrutan la sensación de refugio, la calidez, lo que puede relacionarse con una necesidad de seguridad emocional. También son extrovertidos. Varios estudios sugieren que las personas más extrovertidas tienden a tolerar mejor ambientes cálidos y buscan actividades sociales al aire libre. Claro. Totalmente. Claro. No, mal, como es la naturaleza. Y mira, por último, el optimismo. El calor suele vincularse con estaciones alegres como la primavera o el verano, lo que puede reforzar un estilo emocional mucho más positivo. Mientras que las personas gusta el frío... Vamos. Pues le simboliza una distancia social, claro, y retraimiento. Absolutamente. Pero no, mira que a mí no... Y que además les cuesta hacer vínculos afectivos. ¿Cómo me miras? Eso sí es verdad. O sea, ¿somos retraídos? Son... O sea, Camila no está informando a nos la está opinión pública. Está haciendo juzgación. Juicios en silencio. En la juzgación. Pues ni tan en silencio. Qué lindo, Vicky, la naturaleza, ¿no? Naturaleza de mierda. Ella me representa. Ella es Diana. La ella entiendo y yo la soy, respeto. Yo soy, mira la naturaleza, linda. No, no quiero. Soy, no, no. Diana. La amo completamente. Porque Vicky. Le sale desde su corazón lo más. Y que sí. Ella quiere llegar a bañarse y meterse en la piscina, ya. ¿Sí vieron? Ahí les digo. Gracias. Les dejo, es la psicología hablando. ¿Team frío o team calor? Frío, calor. Esa es otra, para el miércoles podemos hacer encuesta. Listo. ¿Y por qué? ¿Le gusta más el frío? Y la calor? Ponemos en X como team frío o team calor. Calor. Ya. Otro día en la casa bañan y mirarlo en la pila. Claro que sí. Sí, claro que sí. Naturaleza, ¿no? Naturaleza de mierda. Amo tanto, la honestidad la de los tanto. Niños. Y sí. va de mal genio, va por un puente ahí todo sí. mal hecho. No está mal hecho el puente. Pero ya lo siente así. No. Son canciones que nos provocan sí. la maldad. Hola. El pecado. Pecado, la lujuria. Ah, bueno, Nine Inch Nails, todo. Todo. Sí, todo. Sí, el Trent. Shh, yo oyeron la canción de ¿qué Tron. Qué nivel de satanismo. Uy, sí. Fantástico. Buena, ¿no? Esta canción hoy en día no podría salir, ¿no? No, esta canción no tiene como. Ni pics, ni. Sino nada. Pero es que esta. Coqueteando con la zoofilia. Dios. Dios. Nine Inch Nails, Closer. There's still a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. Los Arctic Monkeys con body paint para... ¿quién? ¿Andrés? Andrés, con tilde en la E. Así es, Andrés con tilde en la E. Andrés con tilde en la E, ahí estaba esta canción. Canción tan aburrida. No pasa nada. Canción que el único pecado que uno puede cometer ahí es comerse un chocolate, un postre. Ese es el único pecado. Y eso. Y eso pues queda más felicidad. Un caramelo. Amo body paint. No, nunca entenderé. ¿Cómo que no? La letra. ¿Pero sí. peca? ¿Uno peca por no, esta canción? No. No creo, pero bueno, Andrés con tilde en la E, sí. Aparentemente sí. No, y Andrés Felipe y Salazar. Alejandro eran ahí oyendo eso. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Entonces se ponía la escena y que el carro y que yo no el carro. Bueno, ¿qué más ha pasado? Donald Trump habló. ¿De qué? Felicitando por la charla claro. de Colbert. Claro. Me encanta que Colbert haya sido despedido. Y me encanta que lo hace como una sorpresa, ¿no? Como si él no lo hubiera orquestado. Sí. Lo hizo a través de su red social. Es que recordemos que él tiene su red social. Truth Social. Y que seguía a Kimmel. Dios. Estuvo hablando de que, bueno, que siguen más, entonces... ¿Siguen más y que el próximo es Kimmel? Sí. ¡Ay, no! Sí, y en ese mismo post creo que finaliza diciendo que también voy detrás del pendejo ese que se tiró el Late Show, el Tonight Show en NBC. Tonight Show, ahí está. O sea, Fallon. Dijo que Jimmy Kimmel es el siguiente, ya okay. lo dijo. No, pues los van a sacar a todos. Que es menos talentoso que Colbert. ¡Ay, qué fuerte! Y que también viene incluido el moron. El moron, el imbécil. El moron que de, se... The que... Tonight Show. Hablando de Fallon, de Jimmy Fallon. Pues tiene... No, no. Ay, yo amo a Jimmy Fallon, perdón, lo Trump, amo. Trump, él es así. Trump. Sí, no. Trump es muy bueno echando insultos, ¿no? Porque lo hace sin piedad y, sí, es que y sin temor. Además que no dice el nombre. Claro, pero y dice también que Kimmel no era tan bueno. Sí. Sí, que era menos talentoso que... That's very true. Me encanta que despidieran a Colbert. Kimmel es horrible. Su talento... Y dice que es bien poquito comparado. Uy, con... es que Kimmel es muy flojo. Kimmel entonces es muy regular. Es que sobre todo no usted pone mata. Aquí. Usted pone a Colbert. Es que es como Colbert está acá. Sí, pues arriba claro. Y Kimmel está como por acá abajo. Sí. Y el tibiecito es Fallon. ¿No? Pero, sí, y eso yo, que y yo, eso yo, Fallon, yo creo que es un tema también generacional. Yo a Fallon ya me le despegué hace años. ¿Quién es Greg Gutfeld? ¿Lo tienes ahí? Sí, claro. Uy, ese man sí que es bueno. Porque dice el mejor de todos es Craig. Claro, claro, el que quiere poner ahí. Claro. Sí, claro, pues es que Gutfeld es el de Fox. Uh-huh. Ahí está. Y ese man es el que le ha dado sopa y seco a todos. Claro. Gutfeld, tiene ese programa de Gutfeld lleva como 3 años en el número 1. Bueno, mira. Ese, y no es un... técnicamente no es un show como los de Colbert o uh-huh. Jimmy, porque este tiene como 3 o 4 co-hosts o co-presentadores. Ah, bien. O sea, ¿y tiene invitados? A veces tiene uno de los co-hosts es invitado. Ya, ya entiendo. Y es una máquina de sintonía ese man. Es una máquina de sintonía a las 10 de la noche. La gente que ve televisión en Estados Unidos está viendo a Gutfeld. Ah, bueno. Mira, es el que y quiere. Ahora, es ultraderecha. Ah. Eso es Fox News. Sí. Y después le pegan los Simpsons. Claro, claro. Sí, sí, sí. Paso a avisar. Después de Gutfeld le pegan los Simpsons para que la gente no se vaya. Es que todo no. pegado ahí. Entonces, el hombre ya claro. No, además que no le da, sí. No disimula, no le da pena. En el absoluto. O que dijera, ¿en serio? Ay, hombre, qué vaina. No. Qué extraño. Bueno, me encanta que lo hayan despedido. Yo sé que él se ha salido con la suya con muchas cosas, pero esto es demandable también de cierta forma. El ataque a la prensa. Es que no, hubo una negociación. Yo creo que eso. ¿Por qué? Yo creo que no, porque seguro lo sacaron porque la letra chiquita lo permitía cancelar desde su contrato inicial. Y hay mucha plata de por medio. No, o sea, no, no. Si digo... fuera un despido injustificado, tal vez. Seguro, o... seguro sí hay. Yo vi varias organizaciones ofreciendo defensoras para... de la libertad de prensa haciendo denuncia y okay. poniendo el tema sobre la mesa de manera legal. Sí lo vi pasando. La Asociación de Escritores se montó ahí también, ¿no? Pero no creo que vaya a pasar nada. Es muy difícil. No, sí, pero digo, no hablo solamente del caso Colbert, sino el hecho de que esté amenazando ya a otros late night hosts sí. y que de pronto terminen sacándolos también por la amenaza del man. Sí. Eso sí puede ser un tema legal ahí, ¿o no? Sí. Que sin saber cómo son esos contratos. Pues en el caso de Kimmel, que si lo está amenazando, sí, claro. Claro, y si sacan a Kimmel, de una vez apuntan a Trump directamente. Claro, total. Entonces, es interesante ese tema. Preocupante, de todas formas, ¿no? Muy preocupante. Mm. ¿Esta semana se estrenan Los Cuatro Fantásticos? Sí. Sí, este jueves. ¿Vas a ir? Yo sí creo. ¿Te gustan? Soy muy fan de Los Cuatro Fantásticos del cómic. Porque las películas han sido flojongas, bien horribles, flojongas. Todas. Sí, no le ha ido bien a esa familia en el cine. Yo le digo una cosa, si quieren revivir ese cine de superhéroes, deberían hacer una película con el Silver Surfer. ¿Qué es qué? Con el deslizador de plata, que es el enemigo / aliado de Los Cuatro Fantásticos. Pues hace parte de esta, ¿no? Sí, vamos a ver cómo le va. Y es la versión femenina. Sí. Es la versión femenina. No, ay, ¿por qué hacen eso? Y así. Sí, ya. Silver no Surfer is a guy. Tienes, pero es como Snape. Severus Snape en la serie. Y como la sirenita y así. Cambian las cosas. No me diga, ¿cómo así? ¿El Silver Surfer es una mujer en Los Cuatro Fantásticos? Ya está, usted no la voy a ver. No, tienes que ir. No, claro, claro. No, claro, uno puede destruir lo pero que pues conoce. Pero pues la esposa de Silver Surfer era, pues... Ah, la esposa, ¿no? Es la mujer. ¿De Silver Surferette? ¿What is this? Oiga, Multiversos, Alejandro. No sé cómo vaya a ser el tratamiento ahí, no tengo ni idea. ¿Cómo van a...? No, el Silver Surfer was the Silver Surfer, it was a guy. Sí. ¿No? I mean, why would it be a woman? Dicen que Shala Baal es la esposa de Norrin Radd, que era el Silver Surfer en Los Cuatro... No tengo ni idea, toca verla. ¿Y lo va a vengar? Toca verla. Yo no sé. Bueno, hablando de cine, oiga, vi ayer a Complex reseñando una película de la que todo el mundo habló en estreno, que se llama Eddington. Ah, sí, sí, Joaquín, sí, sí, sí. Phoenix está promoviendo mucho esa película, lo he visto en varios podcasts de estos de ultraderecha. Sí, lo que he visto en el tráiler y eso es que es una película que se desarrolla en un pueblo durante la pandemia. Sí. Y es como todo gira con Pedro Pascal. Pedro Pascal, Joaquín Phoenix, Emma Stone, Emma Austin Stone. Butler, okay. Severo Cartel, Severo Comedia elenco. Negra Western. Es que muy buena, pues eso fue lo que vi que Complex estaba empujando ayer, puede ser que les estén pagando, pero sí, habría que verla. Pero de todas formas, como que lo que he visto pinta interesante, o sea, como película de drama, seria, ahora, interesante. Ese director está como cogiendo nombre, pero... Ari Aster. Sí, está cogiendo nombre, aunque... Ah, él es el de Hereditario. Hereditario. ¿Qué es eso? De terror. Ok. Pues dicen que esa fue la... película. Ay, la voy a buscar. Del fin de semana. Aunque a mí el western me cuesta, pero ellos son... No, pero es western moderno, ¿sabes? O sea, no es de época, es una película que se desarrolla en la pandemia. Es como el género western, pero no lo pienses como vaqueros, sí. Como cowboys de lejano oeste. Exacto, ya. Correcto. Así, mira, dice, en mayo de 2020 un enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo, que es Phoenix, él, y el alcalde Pascal desata un caos mientras vecinos se enfrentan en Eddington, Nuevo México. Ok. Muy bien. Es así, voy para allá, voy a buscar. Hay que verla. ¿Cuándo se estrena? Todavía no se ha estrenado, ¿cierto? Voy a buscar. ¿O ya se estrenó? Ya te digo. La estrenaron ayer. ¿En los Estados Unidos? Sí. Ok, entonces sí, no demora. Aquí está Justin Bieber, esto es de su nuevo álbum, Swag, se llama Daisies. Me gusta. Está Daisies de Justin Bieber en las mañanas de la X103.9 FM. Entonces, Alejandro, cosas varias. Sacó Florinda Mesa el tráiler de su respuesta a la Chespirito Sin Querer Queriendo. Estuvo también entre noticias que ella iba a demandar a HBO. Fue una noticia falsa. Ella dijo que no ha interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro, sin embargo, pues sí estuvo compartiendo lo que va a ser su respuesta como producción a lo que ha salido y que la deja muy mal parada. Muy mal parada es muy mal parada. Sí. Entonces sigue pasando esto, mucha gente conectada. Hay varias cosas que se han pasado y es que hay una parte donde ellos dicen que ciertas partes de esta historia son ficción. Y muchas personas están pegando a la historia como si fuera todo real. Entonces sí. A los mismos creadores de la serie les ha tocado decir, hay cosas que no son verdad, que no son reales. Pero sigue siendo una de las más vistas y sigue levantando polémica, resquemor. Sí, puedo decirles que queda muy mal parada en la serie. Totalmente. Sí. Ella vendría siendo la villana de esa historia. Básicamente. Bueno. Sí. Y Kiko, ¿no? Kiko Carlos también. Villagrán. Que él trató de sacar su propio show y le fue pero mal. Pero eso sí se pasó en Venezuela, eso sí pasó. Sí. Yo recuerdo ese que Federico. Claro, y que le tocó cambiar el nombre por temas legales, no se podía llamar Kiko, primero lo intentó con Kiko, las dos con K, porque el Kiko original era con Q, y no le funcionó, luego intentaron Federico y fue peor todavía. Era horrible ese programa, era horrible. Horrible. Es que fue tenaz. Que yo no puedo tomar en serio nada de eso. No sabes como que... Sí, o sea, tu como vida... Es una explicación de un chiste. Si tu infancia te impide ver esto como un tema adulto. Exacto. Sí. Sí, lo entiendo. Porque la Chilindrina salió a hablar. Y por eso lo veo. Y ella, ¿se acuerdan lo último que hacía promocionando cosas como de vacaciones? No. Entonces yo no puedo verlo serio, no puedo ver drama en él. Entonces prefiero no verlo. Claro. Para mí es como la Chilindrina, ¿sabes? O sí, sea, sí, claro, no. Yo te entiendo. Está todo demasiado caricaturizado en tu cerebro para exacto. Poderle dar un tono de adultez. Sí. María Antonieta fue la única que era como muy... Aparte del profesor Girafales, que eran realmente súper amigos de Chespirito. Súper amigos. Que eran muy amigos de Chespirito. De hecho, María Antonieta hace un cameo en la serie. Ah, de verdad, ¿verdad? Sí. Pero, sí. Ella era muy bonita. hace un cameo como una secretaria. El que nunca tuvo problemas con nadie fue Ñoño. ¿De verdad? Ñoño nunca se metió con nadie. Los ñoños somos así. No, Ñoño nunca se metió con nadie. Hablando de ñoños, les tengo una lista. Ñoños. Les tengo una lista de las 10 cosas. ¿Qué hace un ñoño? Pasatiempos. Ah, bueno, me gusta. Que una mujer odia en un hombre. Ok. El fútbol. Uy, sabía. Obviamente, vamos para allá. Ay, acompáñame a un partidito de fútbol. No. Ven, juega. ¿Por qué? ¿Qué tal uno ir allá a sentarse aquí a matar zancudos y que el otro ni meta gol? No, hombre. O sea, acompañarlo aquí a Fútbol 5. ¿Sí? A Fútbol 5. Y uno ahí sentado como una pendeja, no. Odiamos. Hablé por todas, chicas. Sácalo. Vamos. No más. Exorcista. Yo tengo una lista un poco más internacional. A ver. Padel. ¿Qué? 10 hobbies. Sí. Los 10 hobbies menos atractivos. Okay. De las mujeres. Sí. Que las mujeres ven en los hombres. Primero, fumar marihuana. Sí. Okay. Totalmente. Es un joven que las mujeres encuentran muy poco atractivo. Sí. Bien. Así que, caballeros. Sí, pues, si quieren, si se están preguntando por qué no están funcionando las cosas en Tinder, en Bumble y en todas esas vueltas, y por qué cada que salen la vaina no funciona tan bien, es porque están llegando muy trabados a la, a la vaina. Y empiezan a coger olor. Bájale. También. Olorcito. Bájale a la turreidad. Como a chaumerio. El tema, el noveno lugar de los pasatiempos que las mujeres odian en un hombre es la fiesta. El clubbing. Sí. Si uno no va en la misma sintonía, olvídese. Eso no va a pasar. Es verdad. Uh-huh. El octavo lugar de las cosas que las mujeres odian, que sea el pasatiempo de un hombre o la pasión de un hombre, es la criptomoneda. Totalmente. Ahora, sí. Si la criptomoneda le ha dado millones. Que lo dudo mucho. Está bien, ¿por qué no? No, sí, la criptomoneda es lo menos atractivo. No, que se siente uno hablarle de eso. El séptimo lugar, séptimo pasatiempo que las mujeres no encuentran atractivo en un hombre es el maquillaje. Totalmente. A mí me parece bien. ¿En serio? No. Ay, hay unos que se ponen en los ojos. Eso no. Se ve un. Pues yo lo siento que se ven como sucios. ¿No? Bueno. Sexto lugar de pasatiempos que la gente. Que las mujeres encuentran menos atractivo en los hombres, con el 24% de las mujeres que contestaron diciendo no, el anime. Soy la persona menos indicada porque yo amo el anime y amo hablar con alguien de anime. Pues no sé si a mí me molestaría, pues como que esto puede ser qué rango de edades de mujer. Debo decir, esto es entre mujeres entre los 25 y los 40 años. Ya uno entiende. Ahora, cuando tú y yo hablábamos de Attack on Titan, era chévere. Sí, pero... Te están sapeando, Alejandro. No, ¿y sabes con quién hablo chévere? Con Jules. Jules es grande conmigo y hablamos de anime. Bueno, he aquí que si estás soltero y te gusta el anime, la cosa no va muy bien. No saques la ficha del anime todavía. Quinto lugar es el Ultimate Fighting. Ay, me gusta. Pero sí, ir o solo ver. Pues me imagino. No especifica. Cuarto lugar, el alcohol. Sí. Bien, si uno no está ahí, no. El 30% de las mujeres no comparten mucho el pasatiempo del alcohol. Totalmente de acuerdo. El tercer lugar, el debate político. Política. Es desgastante. Ahora, tienen que... En esas si no estamos en el mismo partido, sigamos a agarrarnos. Intenten. El 30,5% de las mujeres hallan muy poco atractivo que un hombre hable de política. No, y que se estira... Sí, no. El puesto número 2 de los pasatiempos menos atractivos para las mujeres que tienen los hombres es el cosplaying. Uy. Sí, total, sí, por favor, no. A mí no me vas a salir vestido de Spider-Man, por favor, te pido. No, ahí sí que realmente se necesita que tú estés metida en lo mismo, si no, no hay, eso es Rodrigo de... No. Ahora, yo te voy a decir una cosa, tu amigo, el de las cámaras... Daniel es que se llama, no. El que vino. Camilo. Yo lo disfrazaría de Toxido Mask. No, exacto, porque es idéntico. Es increíble. Ok. Por favor, no. No, pero el resto, así que Caballeros del Zodíaco, no. No, por y favor. Y el puesto número uno de los pasatiempos, ajá, que no podemos tener los hombres, y esto me consta, porque definitivamente no, es coleccionar comic books. Ay, no. Coleccionar cualquier cosa, no. Eso coge polvo. Chao. Libéreme eso de ahí, chao. Mentira, no le hagan caso a Camilo. Va a llegar a limpiar esa casa, ¿sí o no? Sí. Para mí es más grave que alguien me llegue disfrazado de... Uy, no es tenaz. Con Titan King, un cómic. No. Sí, no, a mí no. Qué pesadilla. Me parece que el número uno está un poco inflado. Más bien la segunda. Sí, la segunda está más grave. El puesto número uno es... No. Coleccionistas de no, cómics. No hagan caso. Say goodbye. No. Virgin for life. Oh.